tantas veces, recorriste tantas veces mi cuerpo con tus manos. Tantas veces, recorriste tantas veces mi cara con tus labios. Tantas horas, estuvimos tantas horas confundidos y abrazados, que al llegar a mi casa me pasé toda la noche oliendo a ti, mordiendo la almohada oliendo a ti, sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo oliendo a ti. Dando mil vueltas me dormí y entre mis sueños te encontré, y cuando de día desperté seguí oliendo a ti. Tantas veces paseaste tantas veces tus labios por mi cuello. Tantas veces descansaste tantas veces recostándote en mi cuerpo. Tantas horas nos pasaron, tantas horas de besarnos sin aliento, que al llegar a mi casa me pasé toda la noche oliendo a ti, mordiendo la almohada oliendo a ti, sintiendo tu boca recorrer mi cuerpo oliendo a ti. Dando mil vueltas me dormí y ahí entre mis sueños te encontré, y cuando de día desperté seguí oliendo. Toda la noche oliendo a ti.